ahogado una vez más. Calimán emerge de la tumba una fracción de segundo antes de morir asfixiado. Bastó que el pequeño Solín y la hermosísima Karen de Tífano hicieran un estrecho agujero en la tierra para que se filtrara un poco de aire, el oxígeno suficiente para alimentar los pulmones de Calimán y este recuperara su energía perdida. Y con toda su fortaleza física, en el desesperado intento por sobrevivir, empujara violentamente la tapa del ataúd, emergiendo entre la tierra y logrando sacar medio cuerpo de la tumba. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Es asombroso! ¡Casi no puedo creerlo! Calimán queda inmóvil, controlando la respiración. Cubierto casi de tierra, parece un espectro que brotara de la tumba y lentamente trepa entre las tablas del ataúd rotas hasta mirar a sus asombrados amigos semiocultos entre la densa niebla y las sombras de la noche. ¡Calimán, estás vivo! Sí, sí, muchacho. Gracias a la ayuda de ustedes. Y estar vivo en estas circunstancias es ya un triunfo. Oh, Calimán. Ahora me siento más angustiada solo de pensar que estuvo a punto de morir ahí abajo, asfixiado, sepultado vivo. Ay, pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Es largo de contar. Solo recuerdo que alguien me golpeó por la espalda cuando examinaba un ataúd vacío enterrado ahí abajo. Sentí el golpe y al despertar... Bueno, ustedes ya saben dónde me encontraba. Pero, ¿quién lo atacó? Cuidado, se acerca alguien. ¡Ay, Martín viene hacia acá! Es verdad. Sin duda olfateó nuestra presencia. Creo que no, hay cuidado. Tal vez mi padre venga hacia aquí guiado por el perro. Pero creo que no debemos preocuparnos. Al contrario, Karen. Debemos evitar que el señor barón de Tífanos me encuentre aquí y ustedes a mi lado. ¿Por qué? Calimán, ¿acaso sospecha que mi padre tiene algo que ver en todo esto? La explicación la tendrá más tarde, Karen. Cuando reúna pruebas y descubra al agresor que me atacó por la espalda, condenado a quedar sepultado en vida. ¡Se acercan! ¡Ya se oyen los ladridos! ¡Se acercan! ¡Huyamos! Espera, Solín. Tengo una idea mejor. Escucha con atención. Escucha. El barón de Tífano y su fiel criado Sarco, guiándose por el enorme mastín, avanzan entre la niebla. Han traspuesto ya el patio posterior del castillo y se lanzan por el páramo. Deprisa, Sarco. Deprisa, que nos llegará descubierto. Sin duda alguna, incluso que me lo dé ahí por el cementerio. Vamos, vamos. Confundidos entre la espesa niebla, se dificulta la visión. De pronto el enorme perro se detiene descubriendo algo. Ahí está. Cuidado, Lucifer, cuidado. Prepárate a atacar. Amenazador, descubriendo una sombra inmóvil entre la niebla, muestra los colmillos amenazantes, detenido por la cadena que empuña el gitano Sarco. El barón de Tífano acaricia el lomo del perro, dispuesto a darle la orden de ataque. Prepárate, prepárate, Lucifer, vas a atacar. Recuerda, clava tus filosos colmillos en la garganta y mata, mata sin piedad al intruso. Prepárate, prepárate. Listo, Sarco. Cuando te dé la orden, lo sueltas. Justo cuando el barón va a dar la orden de ataque, una sombra avanza hacia ellos, iluminándolos con una linterna. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Maldición. Es el inspector de policía. Respondan. ¿Es usted, señor varón? Escucho los gruñidos de su perro. Respondan o me veré obligado a disparar. El varón de Tífano frunce los labios en gesto de furia contenida y ordena a Zarco: detén a Lucifer, que no ataque. Deténlo. Calma, calma, calma tú también, Lucifer. Por esta vez tendrás que conformarte. Cálmate de una vez. ¡Silencio! Y el mastín obedece la orden del amo. Conteniendo su furia, retrocede, contenido por Zarco. El inspector de policía avanza hacia ellos, empuñando en la diestra el revólver y en la otra la linterna. ¿Es usted, señor varón? Sí, señor. Responda. Sí, sí, soy yo. Me alegro. Por un momento llegué a pensar que su perro asesino estuviera suelto y me hubiera visto obligado a dispararle. ¿Qué sucede? Porque me mira así, señor varón. ¿Qué hace usted aquí, señor inspector? Lo hacía descansando en el castillo. Bien, escuché voces, gritos y luego los ladridos de esa fiera. Pensé que algo malo sucedía y vine a investigar. Diablos, en esta niebla es difícil distinguir a metro de distancia. ¿Sucede algo malo, señor varón? Nada, simplemente salí a dar un paseo. ¿Un paseo? ¿Acompañado de su criado y ese perro? No puede ocultar que busca a alguien. El perro está furioso y olfatea tal vez algún enemigo. ¿Me equivoco? Puede estar en lo cierto. Lucifer se muestra nervioso e inquieto. Sin duda porque advierte que alguien merodea por estos rumbos. Sin duda que extrañó mi presencia. Oh, cuidado. Tenga lo que es capaz de atacarme. Descuide, señor inspector, que mientras no le ordene a Lucifer atacar, no lo hará. Descuide. Bien, creo que es hora de regresar al castillo. Ya veo que todo fue una falsa alarma. ¿Regresamos juntos? Hágalo usted solo, yo iré después. Zarco y yo debemos inspeccionar los alrededores. Es posible que además de usted haya otro intruso merodeando por aquí. Y ya me encargaré de ahuyentarlo. A propósito, señor varón, ¿tiene alguna noticia de Calimán? ¿Por qué me lo pregunta? Bueno, se ha desaparecido. Desde en la tarde dejé de verlo y me parece muy extraña su ausencia. Tal parece que se lo ha tragado la tierra. Es posible. ¿Qué dice? De Calimán puede esperarse todo. Su exceso de curiosidad y afán de descubrirlo todo provoca desconcierto a su alrededor. ¿No sabe dónde está? No, le aseguro que no. Bien pudo ir a la aldea o bien internarse por los pantanos. No, no lo creo. Estaba decidido a encontrar el cadáver del profesor Lewis. ¿O acaso ha olvidado la desaparición del cuerpo? En realidad, me tiene sin cuidado. Es un delito. Robar un cadáver significa... Pero en realidad, ¿cree usted en verdad que existe ese cadáver? Por supuesto. Calimán afirmó que el profesor Lewis fue asesinado. Tal vez todo sea una mentira. Una fantasía producto de la mente de Calimán. No hay cadáver. No hay pruebas de delito alguno. El único que podía confirmarlo sería Calimán y... también ha desaparecido. ¿Se da cuenta, señor inspector? A este paso su presencia aquí estará de más. No, se equivoca. Aún está el otro cadáver, el de ese campesino que fue asesinado anoche mismo. De eso yo fui testigo. Oh, sí, sí, es verdad, pero... entonces será mejor que regrese al castillo. No sea que aprovechando su ausencia también desaparezca ese cadáver. ¿Qué dice? Todo puede esperarse en este lugar donde el misterio y el terror reinan siempre. Ande, señor inspector. Regrese cuanto antes. No sea que el asesino también robe el cadáver de ese miserable campesino. siniestra en las palabras del barón de Tífano, que desconciertan aún más al inspector. Este los mira interrogantes. El gitano Zarco sonríe estúpidamente, deteniendo con mano firme al enorme mastín, que no deja de amenazar con sus gruñidos. No me agradan sus palabras, señor barón. Tal parece que le divierte este juego peligroso. ¿Acaso sabe usted si el asesino piensa robar el cadáver del campesino? Solo es una hipótesis, señor inspector. Usted ha hecho mal en separarse del cadáver, porque este puede desaparecer. Entonces, ya no tendría objeto su presencia aquí, pues sin cadáver no existe el cuerpo del delito que investigar. ¿Se burla de mí? No es ese mi deseo. Simplemente le sugiero que regrese cuanto antes al castillo y me deje tranquilo inspeccionar mi territorio. De acuerdo. Espero que todo se solucione y Calimán regrese pronto. Este asunto cada vez me parece más confuso. Hasta pronto, señor inspector. Intercambian miradas de enfado. El policía no tiene más remedio que obedecer. Y alumbrándose con la linterna, se aleja. Hasta pronto, señor barón. Se aleja hasta perderse entre la niebla. Y el barón sonríe burlón al tiempo que ordena: continuemos la búsqueda. Lucifer está aún inquieto y eso significa que hay más intrusos cerca. Vamos, Zarco. Continúan su avance guiados por el mastín. Poco a poco se acercan hasta el cementerio abandonado, donde la niebla se arrastra al ras de las tumbas. Y al fin llegan justo al sitio donde Calimán quedó sepultado en vida. Mira, Zarco. Lucifer olfatea en la tierra recién revuelta. ¿Fue aquí donde diste sepultura a nuestro enemigo? Qué extraño. No se ve nada irregular. La tumba ha sido cubierta otra vez. Se aprecian la tierra recién removida, pero nada indica que Calimán haya salido de su tumba. El mastín olfatea alrededor de la tierra y el barón se inclina a examinar restos de madera de ataúd. ¿Estás seguro que Calimán quedó inconsciente cuando lo dejaste en el ataúd? ¿Y lo cubriste con la tierra? ¿Estás seguro? Entonces no hay por qué preocuparse. Calimán debe estar ahí abajo, muerto. El mastín ladra como advirtiendo peligro, pero el barón reacciona con enfado. ¡Silencio, Lucifer! ¡Basta ya de alarma! No tienes por qué preocuparte. Todo está en orden, tal como estaba planeado. ¡Basta! El barón de Tífano mira a su alrededor. La espesa niebla lo cubre todo. Vuelve a observar la tumba recién cubierta y sonríe satisfecho. Regresemos al castillo. Dejemos en paz a los muertos. Vamos, Arco. Regresemos. Se alejan hasta desaparecer entre la niebla. Un instante después, emergen como sombras tres figuras. El señor barón se va satisfecho después de comprobar que la tumba sigue cubierta. Sin duda que pensaron que estás todavía ahí enterrado. Apenas tuvimos tiempo de volver a cubrir la tumba para no delatar mi fuga. Un momento, Calimán. ¿Acaso sospecha que mi padre fue quien lo atacó para enterrarlo vivo? ¿Cuál es su conclusión después de presenciarlo todo? No sé, pero estoy segura que mi padre es inocente. ¿Por qué vino aquí a investigar y junto con el gitano estuvieron examinando la tumba? Bueno, ¿y qué sé yo? El que papá haya venido aquí a inspeccionar no significa que sea el culpable. Simplemente guiados por los aullidos del perro, escucharon nuestras voces y vinieron aquí a investigar. Eso no prueba nada. Sí, es posible, Carmen. Pero algo habló con el gitano. Creí que le preguntaba si había cumplido las órdenes de cubrir esta tumba. No escuchamos sus voces con claridad. No tienen derecho a señalar culpable a mi padre de algo tan delicado como intentar matarlo a usted, Calimán. Oh, piense que otro fue quien lo atacó. ¿Quién, por ejemplo? Oh, no lo sé. Tal vez Arco. A él sí lo creo capaz de una cosa así. O algún campesino de los que nos odian. Hasta el mismo Lucas Van Doren. Pudo ser él quien lo atacó por la espada y lo enterró, pero... usted no debe sospechar de mi padre. Tiene razón, Karen. No hay pruebas contra su padre. Ahora le sugiero regrese al castillo y no comente nada de lo sucedido. ¿Nada? Nada, absolutamente nada. Finja ignorar mi paradero. Usted no sabe nada de lo que ha ocurrido esta noche. Déjelo todo de mi cuenta. ¿Qué piensa hacer? Ya lo sabrá esta misma noche. Regrese al castillo, Karen, por favor. De acuerdo. Hasta pronto. Bien. Ahora, Solín, tenemos muchas cosas que investigar. Primero, saber a ciencia cierta quién me atacó, dejándome enterrado vivo. Después, encontrar el cadáver del profesor Lewis. Y por último, hablar con Lucas Van Doren, quien desde anoche desapareció sin dejar rastro. Y casi puedo asegurarte que está involucrado en todo esto. Karen de Tífano cruza solitaria hacia el enorme patio posterior del castillo, dejando atrás el cementerio abandonado. Envuelta en la espesa niebla, tiene que ir despacio y se muestra preocupada por los acontecimientos presenciados. ¿En verdad papá sería capaz de haber ordenado a Zarco atacar a Calimán? No lo creo capaz de ordenar su muerte. Pero hay algo raro en todo esto. ¿Por qué llevó a investigar precisamente junto a esa tumba? ¿Sabía que Calimán estaba ahí y quiso cerciorarse? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, esto es... ¡Cuidado! Se detiene sobresaltada. Escucha pasos cerca de ella. ¿Alguien me sigue? Escucho pasos entre los arbustos secos. Ay, no puedo mirar nada entre la niebla. ¿Quién será? ¿Calimán? ¿Calimán es usted? ¿Papá? ¿Quién es? Buenas noches. ¡Ah! Mi adorada Karen. ¡Lucas! ¡Lucas, no! ¡Quieta! La muerte acecha esa noche. Habrá un nuevo ataque de los lobos humanos. Calimán descubrirá quién trató de matarlo. ¿Cómo reaccionará el barón de Tífano al descubrir que Calimán está vivo a pesar de todo?